La semana comienza el 16 de abril y tal día como este, en 1622, el cardenal Richelieu es nombrado primer ministro de Francia, cargo que ocupa en los reinados de Luis XIII y Luis XIV. En 1728 nace el químico inglés Joseph Black, quien propuso el concepto de calor latente y descubrió el dióxido de carbono y el bicarbonato. En 1919, Gandhi anuncia un día de oración y ayuno en respuesta a la matanza de Amritsar, en la India. En 1943, el doctor Albert Hofmann descubre los efectos psicodélicos de la droga LSD y otros nacimientos y fallecimientos de interés. En 1828 muere Francisco de Goya, pintor español. En 1889 nace Charlie Chaplin, actor y director de cine británico. Y en 1927 nace Benedicto XVI, el actual papa. Un día más tarde, el 17 de abril de 1492, tienen lugar las capitulaciones de Santa Fe entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos para financiar el viaje a las Indias que culminó con el descubrimiento de América. En 1888 se constituye en Inglaterra la Liga Profesional de Fútbol, formada por 12 equipos. En 1946 Siria obtiene su independencia. En 1961 se inicia la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba por mercenarios entrenados por los Estados Unidos. Y otros fallecimientos: en 1790 muere Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense, y en 1902 fallece Francisco de Asís de Borbón, rey consorte de España. Y después de la información damos paso a la música y seguimos retrocediendo en el tiempo hasta el año 2000 con un grupo de música español, natural de Elche, cuyo nombre proviene de una ley estadounidense llamada Advertencia Miranda y que ellos adaptaron al español como Miranda Warning, una banda formada por Lucía Martínez, Antonio Romero, Josué García, Alberto Martínez y Roberto Ropero. Cabe destacar que Lucía, su cantante, es conocida por ser compañera universitaria de Lady Gaga en la Universidad de Nueva York. En 2000 lanzaron su álbum homónimo, que era el primero de su carrera y que en la primavera de 2000 triunfaba con canciones como Despierta. Se acaba ya, no quieres abandonar, dejar ese sueño atrás, sin duendes ni hadas, sin senda al país de hoy, mejor si es de tu color. dejar ese sueño atrás. Nada es igual a la luz del día. En sueños saldrás fuera de mi vida. Y no tienes el valor de mirarme frente a frente, de romper. Llegó el momento de recordar nacimientos y fallecimientos de artistas. ¿Me acompañas? Estás escuchando Sol de Ayer, con Carlos de San. El 16 de abril de 1947, podría haber cumplido 65 años esta semana, nace Gerald Rafferty, conocido artísticamente como Jerry Rafferty, en Escocia. Fue un importante músico británico que empezó su carrera como músico callejero. Su primer grupo fue los Humble Bums, para después sacar un disco en solitario, y en 1972 formó un nuevo grupo, Steelers Will, junto a Joe Egan. Desde el año 1975, cuando este último grupo se rompió, ha sacado todos sus discos en solitario. Su canción más conocida es Baker Street, esta que estás escuchando, incluida en el disco City to City de 1978. También es muy conocida la canción que compuso con Steelers Will, Stuck in the Middle with You, que formó parte de la banda sonora de la película de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Falleció hace muy poco, el 4 de enero de 2011. Another year and then you'll be happy.

repasamos otros acontecimientos de diversa índole. Nos habíamos quedado en el 18 de abril, y tal día como este, en el año 1506, el Papa Julio II coloca la primera piedra de la Basílica de San Pedro de Roma. En 1847 se inaugura la primera Feria de Abril de Sevilla. En 1909 tiene lugar la beatificación de Juana de Arco en Roma. En 1942, los portaaviones estadounidenses realizan el ataque de Doolittle sobre Tokio como venganza tras el bombardeo sorpresa de Pearl Harbor el 7 de diciembre del año anterior. En 1946 se disuelve la Sociedad de Naciones al crearse las Naciones Unidas. En 1949 se proclama formalmente la República de Irlanda en Dublín. Y otros nacimientos y fallecimientos: en 1480 nació Lucrecia Borgia, hija preferida e ilegítima del Papa Alejandro VI y emblema de la familia Borgia. En 1905 fallece Juan Valera, escritor español, y en 1955 muere Albert Einstein. Volviendo a lo musical, nos quedamos con un éxito del año 1996 de un productor, compositor y músico de trance, ambient techno y música electrónica natural de Suiza. Hablamos de Robert Miles con su famosísimo tema Children. Seguimos repasando otros acontecimientos. El 19 de abril de 1783, con la firma de la Paz de Versalles, finaliza la guerra entre ingleses y norteamericanos, que consiguen su independencia. En 1897 tiene lugar la primera maratón de Boston en los Estados Unidos, la carrera anual más antigua del mundo. En 1924 se constituye en Madrid la Compañía Telefónica Nacional. En 1967 la sonda Surveyor 3 se posa sobre la Luna y envía fotografías a Estados Unidos. En 1987 comienzan a emitirse los cortos que darían origen a la serie de televisión Los Simpson. En 2005 Joseph Ratzinger es elegido papa con el nombre de Benedicto XVI. Y otros fallecimientos de interés: en 1824 muere Lord Byron, poeta inglés, y en 1882 fallece Charles Darwin, biólogo también inglés.

así, entre efeméride y efeméride, hemos llegado al ecuador de nuestro programa, de esta edición de Sol de Ayer, que abarca el periodo comprendido entre el 12 y el 18 de abril. Ya sabes que te recordamos en este punto de la emisión que tienes un blog abierto las 24 horas del día y los 366 días del año por ser bisiesto, y al cual puedes accederte creando lo siguiente en la barra de direcciones de tu navegador predeterminado: sol-de-ayer.blogspot.com. Y si no, por el plan B, que es, como ya sabes, ir al Google y buscar las cuatro palabras mágicas: Sol de Ayer Radio, separadas sin guiones, y nuestro blog suele encontrarse en la primera posición de los resultados de la búsqueda, y si no, entre las cinco primeras entradas. ¿Y qué es lo que puedes encontrar en este blog? Los programas ya emitidos unas horas después de que sean difundidos a través de la radio, así como avance de contenidos para las próximas ediciones y la posibilidad de que puedas comentar cualquier tema que te parezca oportuno, relacionado o no con estas canciones, o sí, con los años o los días que estamos repasando. Vamos a continuar repasando nacimientos de artistas. Nos habíamos quedado en el 16 de abril y ahí seguimos con Enrico Nicola Mancini, más conocido como Henry Mancini, que nació en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, el 16 de abril de 1924. Fue un compositor de música estadounidense para cine, jazz y de influencias latinas. Será recordado por la música que acompaña a La Pantera Rosa, por la que ganó un Grammy, y por su colaboración en las comedias de Blake Edwards, entre las cuales destaca la canción Moon River de Desayuno con Diamantes, en aquella mítica escena con Audrey Hepburn tocando esa canción con su guitarra en una ventana. Además, fue el creador de los temas de varias series de televisión como La Pantera Rosa en dibujos animados, Remington Steele con Pierce Brosnan, El Pájaro Espino o Peter Gunn, entre otras. Estuvo nominado al Oscar en 17 ocasiones, obteniéndolo en 4 con Desayuno con Diamantes en el año 1962, en el apartado de Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción por Moon River, Días de Vino y Rosas en 1963, en el de Mejor Canción y en el apartado a la Mejor Adaptación Musical de Víctor o Victoria. También fue nominado en muchas ocasiones para los más importantes premios, habiendo ganado 20 Grammy y un Globo de Oro. Aquí lo escuchamos en la voz de Frank Sinatra con su mítica composición Moon River. And me, Moon River. Proseguimos con un artista que nació el 19 de abril de 1970 y que se llama Luis Miguel Gallego Basteri, más conocido como Luis Miguel. Es un cantante, productor y compositor mexicano nacido en Puerto Rico, de padre español y madre italiana. Es reconocido por su prodigiosa voz y su talento, así como por ser uno de los cantantes latinoamericanos más populares de la historia. Ha interpretado con éxito la música pop, el bolero, el mariachi y la balada romántica. Su estrellato comenzó desde la década de 1980. Luis Miguel ha ganado 10 premios Grammy, 4 otorgados por la Academia Estadounidense y 6 premios Grammy Latinos. Es el cantante latino, por tanto, que más premios Grammy ha logrado y el más joven en obtenerlo, a los 15 años de edad, por un dueto con la cantante escocesa Sheena Easton en el tema Me gustas tal como eres. Es llamado El Sol de México en América Latina y España. Ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo y ancho de su carrera. Vamos a recordar el éxito de un dúo suizo que probablemente siga en tu memoria, aunque no recuerdes su nombre. Fue una formación que estuvo activa desde 1983 hasta 1987, publicando 3 discos, y en su segundo trabajo, Blue, del año 1985, encontrábamos una canción que es una de las más importantes de la segunda mitad de la década de los 80 y que fue todo un número uno de popularidad en abril de 1986. La canción en cuestión se llama The Captain of Her Heart y es del dúo proveniente de Suiza, Dubbel. day came up, she made a start. She stopped waiting another day for the captain of her heart. She couldn't wait another day for the captain of her heart. Tus éxitos de tu vida en Sol de Ayer. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for. Continuamos repasando acontecimientos de diversa índole. El 20 de abril de 1862 se completa el primer examen de pasteurización. En 1902, Marie y Pierre Curie logran aislar el radio. En 1972 se aluniza la misión tripulada estadounidense Apolo 16. En 1992 se inaugura la Expo 92 en Sevilla. En 1995, la codescubridora del radio, Marie Curie, se convierte en la primera mujer que, por méritos propios, reposa en el Panteón de París. Lo había descubierto este mismo día, 93 años antes. En 1808 nace Charles-Louis Napoleón Bonaparte, Napoleón III. En 1889 nace Adolf Hitler, político alemán, Führer del Tercer Reich. En 1992 fallece Benny Hill, cómico británico. Y en 1993 muere Mario Moreno Cantinflas. Un día después, el 21 de abril del 753 a.C., se funda Roma. En 1519, el conquistador Hernán Cortés funda la ciudad de Veracruz en México. En 1960 se inaugura la ciudad de Brasilia, que pasa a ser la nueva capital del Brasil. En 1972, John Young y Charles Duke, tripulantes del Apolo 16, exploran la superficie de la Luna. Y otros nacimientos y fallecimientos. En 1910 fallece Mark Twain, escritor estadounidense. Y en 1926 nace Isabel II, reina de Gran Bretaña. Y llega el momento de quedarnos con otro éxito musical, en este caso de un grupo español de hard rock y heavy metal, llamado así en homenaje al aviador alemán Manfred von Richthofen, conocido como Barón Rojo. De ahí tomaron su nombre, y uno de sus muchos éxitos data de 1982. Los rockeros van al infierno. Te llegas pronto a perder. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Seguimos con nuestro viaje por los aniversarios de artistas. El 19 de abril de 1960 nace Ariel Eduardo Rotenberg Gutnick, más conocido como Ariel Rot, en Buenos Aires. Ya desde pequeño vivió rodeado de artistas. Sin ir más lejos, su hermana Cecilia Roth es una conocida actriz y su excuñado, ex esposo de su hermana actriz, es Fito Páez. Su madre es Dina Roth, cantante de música sefardí que ha editado numerosos discos. En el año 1976 emigró junto con su familia a España al estar perseguida por la dictadura argentina y ya allí se juntó con el grupo que un tiempo después pasaría a ser conocido como Tequila, dedicado a la juventud con conocidas canciones como Salta o Rock and Roll en la Plaza del Pueblo que lo lanzarían a la fama. El grupo lo formaban junto a Ariel, Alejo Stivel, Felipe Lipe, Manolo Iglesias y Julián Infante, que lo acompañaría después en Los Rodríguez. Además, entabla una estrecha amistad con Sergio Makarov, que fue compositor en esta época de temas como El Ahorcado, Todo se mueve, Quiero besarte, Mr. Jones y El rock del ascensor, y que es uno de los letristas fijos en sus discos en solitario. Tras la disolución del grupo, en 1983 comienza una corta carrera en solitario, un áspero periplo entre la adicción a las drogas y a la incomprensión. A esta época pertenecen los discos Debajo del Puente y Vértigo, aunque actualmente continúa con esa carrera en solitario. Salta conmigo, salta. Terminamos nuestro repaso a nacimientos y a cumpleaños de artistas con Peter Kenneth Frampton, más conocido como Pete Frampton, que nació en Beckenham, en el condado de Kent, en el Reino Unido, el 22 de abril de 1950. Comienza a tocar la guitarra con 7 años y a los 10 forma su primera banda en la escuela, The Little Ravens, con David Bowie, tocando temas de Buddy Holly. Sigue tocando en pequeños grupos de colegio hasta que en 1966 conoce a Bill Wyman de los Rolling Stones y este le empieza a representar como manager. En 1969 ficha por Humble Pie con Steve Marriott. Tras 5 exitosos álbumes con esta banda, decide marcharse y formar su propio grupo. Con la compañía A&M Records publica los primeros discos Wind of Change, Frampton's Camel y Something's Happening. En 1975 llega al número 32 de las listas norteamericanas con Frampton. Al año siguiente llegó a la cima de su carrera musical con Frampton Comes Alive, un doble directo grabado en San Francisco en 1976, del cual se vendieron 16 millones de copias. En 1976 colabora con Frankie Valli en el tema principal de la banda sonora original de la película Gris. Su carrera musical continúa con otro LP con la colaboración de Ringo Starr y con el apoyo de la prestigiosa revista Rolling Stone, famoso por haber sido el compositor original del tema Baby I Love Your Way, así como de otros éxitos entre los cuales destacan Do You Feel Like We Do o I'm You, y por su doble directo como solista editado en el año 76, Frampton Comes Alive, considerado uno de los mejores y más vendidos discos en directo de la historia del rock, como podemos escuchar perfectamente. Concluimos también el repaso a diversos acontecimientos. El 22 de abril, el último día de la semana, en 1073 es proclamado en Roma el Papa Gregorio VII. En 1519, Hernán Cortés desembarca cerca de la actual Veracruz. En 1537, Pedro de Mendoza parte enfermo hacia España y moriría en alta mar. En 1970 se celebra el primer Día de la Tierra, que continúa celebrándose en la actualidad, y otros nacimientos y fallecimientos de interés. En 1451 nace Isabel I, la católica, reina de España. En 1616 fallece Miguel de Cervantes, dramaturgo español. Y en 1870 nació Lenin, dirigente comunista ruso. No tenemos tiempo para más y ponemos punto y final a esta edición de Sol de Ayer con María Rosa Marco Poquet, que ganó el Festival de Eurovisión en 1969 con la canción que cierra nuestro programa. Te estoy hablando de Salomé, que vendió casi 2 millones de discos gracias a Vivo Cantando. Regresamos la próxima semana en Sol de Ayer para ofrecerte más efemérides musicales y no tan musicales. Saludos de Carlos de San. Hasta entonces, que tengas unos felices 7 días y que la radio te acompañe.